Notas de Elena para el domingo 5 de febrero. La ley en el Sinaí. Todo el campamento se llena de emoción y expectativa. La trompeta anuncia que los labios de Moisés darán una orden: que el pueblo se prepare para encontrarse con su Dios. Los trompeteros, que habían estado esperando la señal, repiten la orden a todo lo largo y ancho, y el sonido hace eco en las montañas. El pueblo obedece la orden. Salen de sus tiendas con sus rostros pálidos y ansiosos, y con respiración acelerada y solemne respeto se congregan alrededor del monte. Todo murmullo se acalla y el silencio es doloroso. Se escucha una trompeta seguida de truenos y relámpagos, mientras que un terremoto sacude la montaña desde su base hasta la cima, y una nube, negra y aterrorizante, expulsa humo y llamaradas. El trueno ensordecedor retumba de montaña en montaña y parece rodar por los costados del monte Horeb. Al pueblo le parece que la montaña se quebrará en pedazos que caerán sobre ellos. Se postran y esconden sus ojos de ese misterio y grandeza, mientras el monte cruje debajo de las pisadas del Dios del cielo. Las esposas se abrazan a sus esposos y los hijos se aferran de sus padres, mientras todos desearían no ser testigos de tan terrible escena. Los pecados secretos son declarados entre sollozos, y el arrepentimiento y la humildad subyugan los corazones aún de los más endurecidos y rebeldes. El Señor, entonces, llama a Moisés y lo invita a subir al monte. Todos los ojos se dirigen hacia su dirigente. ¿Se atreverá a hacerlo? Pero Moisés, con una fe calmada y confiable, pasa en medio del humo y las llamaradas y con paso lento y solemne se pierde de la vista de la asombrada multitud. La escena se incrementa en imponente grandeza mientras Dios expresa su santa ley. La gente instintivamente se aleja del monte, dejando solo a Moisés. La majestad y el terror de esta escena trae a nuestras mentes en forma vívida los solemnes eventos del juicio, cuando el príncipe del cielo venga por segunda vez y con voz de trompeta, que resonará desde un fin hasta el otro de la tierra, penetrará hasta la prisión de los muertos e interrumpirá su sueño para dar a cada uno conforme a sus obras. Sign of the Times, 7 de marzo, 1878.